Es una sección formal, pero inevitable para que puedan desarrollar ustedes de ahora en más su trabajo a lo largo de todo el año. Sí, efectivamente, son formalidades que sí o sí hay que cumplir, lo establece la Constitución Provincial, es un mandato que tenemos los diputados y que, por supuesto, es eventual que se pongan en funcionamiento en la medida que exista alguna denuncia que haya que atender, si no, las cámaras, las salas están a la expectativa. Bien. ¿Se definió el día jueves como día de sesiones? Sí, sí, eso se definió ya también, van a ser los jueves, tal como históricamente ha sucedido en la Cámara. Bien. ¿Algunos temas que ya se puedan empezar a tratar de la semana que viene no habrá por Semana Santa, pasará el otro jueves? No, la sesión la semana que viene no va a haber justamente por eso, Jueves Santo, Viernes Santo, pero sí el trabajo en comisiones que ya se está reactivando. Estamos viendo, porque bueno, está justo el comité también por Paso de Agua Negra, que el día lunes vamos a tener mucho trabajo por este comité, y el día martes sobre las 12 también hay otra reunión por el mismo, pero estamos viendo ya de reactivar las comisiones para poder ir trabajando todos los expedientes que están esperando eso. ¿Ley de tránsito, su modificación? Ese proyecto aún entiendo que aún no ha ingresado a la Cámara como para ser tratado, así que desconozco cuáles van a ser los pormenores, ya seguramente que a la brevedad estaremos tomando conocimiento de eso. ¿El tema de la ley de proveedores mineros avanza? ¿Es uno de los envíos por el Ejecutivo? ¿Ya ese proyecto aún no ingresado? Ya tenemos algo de conocimiento de su contenido, pero la realidad es que todavía está en etapa de consolidación de cuáles van a ser los puntos específicos de cada uno de los artículos. Gracias. Gracias a ustedes.